Se acaba de publicar el estudio Libre para Estar en Línea, experiencia de acoso en línea de niñas y mujeres jóvenes, y fue llevado a cabo por la organización Plan Internacional, quienes encuestaron a 14.000 niñas y jóvenes de entre 15 y 25 años de edad de 31 países, entre los que se encuentra Ecuador. ¿Cuáles son los resultados? Hoy lo conocemos con nuestra invitada Anaí Almeida, asesora nacional de género del Plan Internacional. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás? Es un gusto para Plan Internacional estar aquí y para mí también. Hablemos sobre este trabajo. ¿Cuáles son las conclusiones que ha ofrecido este estudio? Bueno, lo primero que te quiero contar es que ese Libres para Estar en Línea lo hemos planteado como una pregunta, porque este estudio buscaba entender cuáles eran las experiencias digitales de las niñas y jóvenes mujeres en diferentes países del mundo. Para ser precisa, en 31 países, como tú lo habías comentado, lo que Plan Internacional hizo fue hablar a través de encuestas y entrevistas a profundidad con 14.000 niñas y jóvenes mujeres en estos países para poder entender qué es lo que están viviendo en los espacios digitales. Las cifras que hemos recopilado son en realidad alarmantes. Más de la mitad de las encuestadas y entrevistadas señalan que han vivido alguna vez en su vida violencia en el espacio digital. El 77% señala que lo vive con frecuencia o con mucha frecuencia, y el 86%, y este es un dato nacional, es decir, de las 500 chicas que fueron encuestadas y entrevistadas aquí en Ecuador, que el 86% ha recibido algún tipo de amenaza de violencia sexual a través de las redes sociales o el internet. ¿Estos resultados les tomó por sorpresa, o más bien para Plan Internacional fue la confirmación de algo que ya venía en sospecha? Bueno, como seguramente sabes, Plan Internacional tiene un trabajo de años. Tenemos casi 60 años de trabajo aquí en Ecuador y es una de las organizaciones internacionales con más trayectoria a nivel mundial. Tenemos una intervención directa, un trabajo directo con niños, niñas y adolescentes, mujeres y también con jóvenes mujeres. Entonces vamos identificando cuáles son las problemáticas para ellas. Desde el momento en el que planteamos el estudio, sabíamos que había algo que encontrar ahí, que era una problemática de la que no se estaba hablando, sobre la que hay pocos estudios, y nos interesaba tener un estudio importante que sea como el punto de partida para poder hacer incidencia, para buscar el compromiso de los diferentes sectores y para que se visibilice la realidad que están viviendo las niñas. Esto nos permitió como tener ya cifras mucho más claras, pero es cierto lo que tú dices, el trabajo con ellas ya nos había dado pistas de que están siendo violentadas en los espacios digitales. Además, aquí en Plan Internacional Ecuador, en el 2019, por realidad ahí. 2019, realizamos ya un estudio. Nosotras trabajamos con un movimiento de la sociedad civil liderado por niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que se llama el Movimiento Por Ser Niña. Ellas tienen talleres nacionales todos los años, y en uno de los talleres nacionales hicimos grupos focales para poder identificar qué es lo que estaban viviendo en el espacio digital. En este primer estudio, que fue más pequeño y que fue a nivel nacional, ya pudimos identificar que ellas están viviendo violencia en las redes sociales y en el internet, que muchos de estos ataques están vinculados a las opiniones que ellas ponen sobre la mesa, sobre todo sobre feminismo, sobre igualdad de género, sobre derechos de las niñas y de las mujeres, y cuando ellas opinan reciben insultos, son cuestionadas de maneras muy bruscas, se usa lenguaje ofensivo para debatir con ellas, y que esto genera miedo en las niñas y en las jóvenes. Y cuando las niñas y las jóvenes tienen miedo, empiezan a dejar de hablar. Entonces ya teníamos como este conocimiento, y este estudio global nos viene súper bien porque nos permite tener datos a nivel global, regional y nacional más amplios, y como te había comentado, son un punto de partida para la incidencia, para impulsar el compromiso de los diferentes actores, de las familias, para que las chicas sepan que es una problemática que es importante y que debe ser tomada con seriedad. Y ahora, en esta ocasión, con este estudio libre para estar en línea, ustedes también, en el momento de hacer la metodología para las encuestas, también preguntaban a las niñas, a las jóvenes, si la violencia provenía o era parte de una interacción o una respuesta en torno a lo que ellos también hablaban, no sé si sobre temas de feminismo, de derechos de la mujer. ¿Esa violencia que ellos recibían en este estudio también era una respuesta a ese en ese contexto? Sí, también es una violencia que se ejerce por lo que ellas opinan en los espacios digitales y en las redes sociales. Es, cada vez que ellas hacen algún comentario sobre el tema de feminismo, igualdad de género, o cuando hablan de sus derechos, también reciben violencia. Entonces, hemos hablado sobre el tipo de violencia que tiene que ver con que ellas suban fotos, sobre sus publicaciones, sobre mensajes que reciben, como te había comentado, de amenazas de violencia sexual, pero también sobre estos, no son debates en realidad, porque son cuestionamientos desde la violencia a la forma en la que ellas piensan. Perfecto. ¿Y ahora ha habido algún tipo de caso que salte de del mundo digital, de las plataformas y que haya terminado en algún hecho lamentable? Bueno, nosotras estuvimos hablando como en términos generales, no tenemos como un caso puntual, pero sabemos precisamente que sí han habido casos de niñas y de jóvenes, por ejemplo, que han recibido violencia por el espacio digital o bullying, o se ha compartido alguna imagen suya íntima y que esto les ha generado como en realidad un malestar y también una sensación de peligro, además miedo en el espacio real. Y sobre esto yo quería señalar algo, y es que muchas veces cuando escuchamos el tema de violencia virtual, entendemos que lo virtual es algo que no sucede en en la realidad, que se queda en un espacio que está como flotando. Y en realidad, cuando hay violencia en el espacio digital, esta violencia se traslada a la vida real de las niñas, tiene un impacto real en la vida de ellas y les afecta de sobremanera. Disminuye su autoestima, pierden la confianza en sí mismas, esto genera estrés emocional, sienten inseguridad física, genera problemas con amigos o familia y también problemas en las escuelas. Ahora, el estudio que ustedes han desarrollado, ¿de alguna manera ha logrado determinar de dónde provienen los ataques, a identificar de qué sectores están se generan esta forma de violencia? Te voy a decir un dato que nos parece sumamente importante y es que el 76% de las niñas y jóvenes que fueron entrevistadas y encuestadas señalan que ellas sienten, creen y perciben que la persona agresora pertenece al género masculino. Y aquí tú nos das una clave porque en realidad no sabemos un montón de cosas específicas sobre estas personas agresoras, pero sabemos que muy probablemente pertenecen al género masculino. Y esto quiere decir que la violencia que se ejerce hacia las niñas y jóvenes mujeres está dada por su condición de género. Es decir, es una violencia de género, se da porque son niñas, porque son mujeres, y es sumamente parecida a las violencias que ellas han vivido en otros espacios, en el espacio de la casa, en el espacio de la calle, en las escuelas, en los espacios públicos. Entonces, creo que eso es un punto clave, saber que se trata de violencia de género y que la violencia de género afecta a todas las niñas y mujeres en el mundo, según la última encuesta que hubo aquí en Ecuador sobre el tema de violencia y relaciones familiares. El 6.5 de mujeres señala haber vivido violencia alguna vez en su vida. Entonces, es importante esto. Bueno, amigos, vamos a recordarles, en esta mañana estamos en entrevista junto a Anaí Almeida. Ella es asesora nacional de género de Plan Internacional y es esta la organización que ha llevado a cabo el estudio Libre para Estar en línea, donde podemos conocer parte de estos datos. Ahora, algo importante que nosotros queremos conocer es, en efecto, ¿no? ¿Cuál será la finalidad de cada uno de estos datos? Hace un momento usted ya nos conversaba de que buscarán llevar a cabo algún tipo tipo de iniciativas, campañas, pero no sé si tienen ya algún plan de trabajo para que estos datos, estos números, generen algún cambio en nuestra realidad. Bueno, desde nuestra parte, y aquí hay algo que yo quisiera puntualizar, es que cuando hablamos de violencia digital lo hacemos en el sentido más amplio. Entonces, una parte fundamental es de lo que hemos estado hablando, que es la violencia que viven en los espacios digitales, pero hay otra parte que también es el no acceso a Internet, porque el no acceder a Internet también es violencia y en un contexto como el que estamos viviendo, en donde la vida transcurre en el Internet y las redes sociales, las niñas y las jóvenes mujeres están quedando por fuera de la vida misma. Entonces, nosotras hablamos de violencia digital en estos dos espacios. El uno, como el no acceso, como tú debes saber, el 16% de los hogares en los sectores rurales tienen acceso a Internet, es decir, el 84% no. Y esto quiere decir que las niñas y las jóvenes mujeres están quedando por fuera de la escuela y del colegio y de las universidades. Y cuando ya están en línea, se enfrentan a este tipo de violencias de las que hemos conversado durante la entrevista. Como plan internacional, tenemos una estrategia en todos nuestros programas. Entonces, lo primero que hemos hecho desde que empezó la pandemia es poder garantizar el mayor acceso a las niñas y jóvenes mujeres a Internet para que puedan seguir estudiando, para que puedan mantener estas redes de apoyo entre pares, por ejemplo, que son sus amigas, para que puedan tener este espacio de recreo que se les quitó por el tema de la emergencia, que puedan seguir conversando sobre lo que les pasa y así hacerle frente al tema del COVID y también a la violencia basada en género, porque pueden hablar de lo que están viviendo en sus hogares, pueden seguir en espacios de participación y también en el caso de que vivan violencia pueden buscar auxilio y hacer una denuncia. Entonces hemos empezado por ahí. Aparte, todos los talleres que hemos estado dando con las chicas que participan de los proyectos de plan internacional están vinculados al tema de violencia y a cómo tener herramientas para responder de manera asertiva a esta violencia. Trabajamos, como te había comentado, con el movimiento Por Ser Niña. Ellas tienen una página en redes sociales, en Facebook y en Instagram, y han estado generando productos educomunicacionales desde que inició la pandemia, con un énfasis en la violencia en línea, desde esta mirada que tiene como dos patitas, desde el no acceso y también desde cómo podemos hacer para responder a estas agresiones que vienen desde los espacios digitales. Desde nuestra parte también hemos generado campañas y vamos a seguir trabajando para que la sociedad conozca qué es lo que están viviendo las niñas, se sensibilice y aparte invitarles a que tomen acciones importantes desde cualquier espacio en el que estén. Las acciones se las puede tomar desde lo que haces en tu día a día y cómo tú actúas en las redes sociales, hasta el tema de políticas públicas, de destinar presupuesto para poder enfrentar este tipo de violencia, de buscar medidas de reparación para las niñas que sobreviven a esta violencia. Entonces, eso es lo que te podría decir. ¿Y nos puede comentar cómo se encuentra Ecuador en el caso de las normativas? ¿Estas están actualizadas para que los hechos como estos, que afectan la integridad emocional y física de las niñas desde el ciberespacio, cuenten con sanciones y reparaciones? Justo hace poco se presentó una política que tiene que ver con el tema de respuesta a la violencia digital. La presentaron desde el gobierno y la estarán implementando en los siguientes meses. De todas maneras, como yo te había comentado, es un delito el tema de la violencia digital. Y es importante que cada vez lo pongamos más en el centro y podamos dar como respuestas más precisas, más rápidas, más ágiles. Dentro del estudio, las chicas que participaron, las niñas y las jóvenes mujeres, señalan que necesitan el compromiso también de las plataformas digitales para que sepan ellas, o sea, que socialicen las plataformas, cuáles son los mecanismos de denuncia y que sean súper eficientes y rápidos. Pero otro espacio de respuesta ante estos hechos y quizás el más próximo, aparte del legal que tiene que generar el Estado como responsable, también es el del hogar, la familia. ¿Cómo cada uno de los núcleos familiares debe sobrellevar este tipo de episodios que seguramente a alguna persona que nos está escuchando en este momento puede ser que tenga este tipo de conflictos? En realidad, sí, el espacio familiar, como tú sabes, es como el primer espacio de denuncia de las niñas y de las jóvenes mujeres. Entonces, nosotros hemos hablado un montón que el primer paso es poder trabajar con las niñas y las jóvenes mujeres para que ellas sepan que cualquier tipo de violencia que se ejerza en su contra no es su culpa. Eso es lo primero que como familias, como personas cercanas, tenemos que hablar y tenemos que insistir, porque en el momento en el que ellas saben que no son responsables, pueden pasar a la búsqueda de auxilio y a la denuncia. Cuando como persona cuidadora, como padre, madre, tía, recibimos una denuncia de una niña o una joven mujer, tenemos la responsabilidad de desplegar todas las estrategias de protección que estén en nuestras manos. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es acompañarles en el proceso de leer los mensajes, hacer captura pantallas de estos mensajes, bloquear a la persona que les está insultando, que les está violentando, y estar pendientes de que no vuelva a escribirles. Si es que vuelve a escribirles, volver a bloquearles, identificar cuáles son los mecanismos de denuncia de las plataformas en las que reciben violencia y también identificar cómo se puede hacer una denuncia a nivel formal. En todo este proceso es importante que estén acompañadas por una persona adulta de confianza. Entonces, para que todo esto suceda, debemos convertirnos en personas adultas de confianza. Y eso parte desde quitar esa idea de que la violencia es culpa de una. Es culpa de ellas. Bueno, amigos, ahí tenemos entonces uno de los primeros auxilios, por llamarlos así, que tendrían que ser las familias en caso de tener ese tipo de episodios. Se nos ha acabado el tiempo. Nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, Anaí Almeida, asesora nacional de género de Plan Internacional. Con ella hemos conversado sobre este estudio libre para estar en línea, que lo acaban de realizar y que esperamos también que tenga efecto en la política pública de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Darío.